Aquí el refrito en marcha con dos guindillitas cayenas, ¿eh? Vale. Mientras se está haciendo el refrito, y ponemos al pescado un buen chorro de vinagre. Atentos para el refrito, porque ahora vamos a hacer una jugada aquí, como hace Martín Berasategui. Un buen chorro de vinagre en cada lomo. Así, porque esto si lo ponemos en el aceite caliente va a salpicar. A ver, babies. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos Política y Rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera 321, grabando en directo el lunes 6 de abril, tras unas breves vacaciones de Semana Santa, si las has tenido, que sí que ha sido nuestro caso. Nos hemos podido mover un poquillo, luego os contaremos. Y ahora sí que sí, esto ya es abril. Y ya no queda nada, vamos a cumplir en 20 días, 10 añitos desde que aquel 26 de abril de 2016 empezó este programa en las ondas libres y libertarias de Radio ELA en Madrid ciudad. Pero ahora, mi hermana, somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, porque desde precisamente el 14 de abril de 2018, en este caso, grabamos en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Ahora sentados, asentadas, en el horario de los lunes a las 7 de la tarde. Horario este en el que conectamos en cadena con Eco Leganés y Radio El Candil, ambas emisoras pues del otro lado del Arroyo Culebro, de Leganés. Remitimos en las radios libres y comunitarias: Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, luego hablaremos de ella, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa, Esquizofrenia y Radio Guadalix, en el estricto orden en el que llegaron a nuestras vidas. Además de en las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar cuando quieras grabados en internet, en la web cienfuegosradio.com. Plataformas varias: iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org y Spotify. Y puedes contactar y comentar lo que te apetezca, pues con el email comandante@cienfuegosradio.com. En redes sociales estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, y tenemos grupo de difusión en Telegram con los comentarios activados con el nombre de Podcast Cienfuegos. Por si eres nuevo o nueva, el 100 con número. Presentamos a la tropa. Ya está, presentada toda. El subcomandante, la teniente vergonzosa y la soldada guadiana están hoy en la reserva. Estos sí que han alargado sus vacaciones cienfuegueras. Y he tenido una breve compañera en el estudio del teniente Oscar, pero se ha tenido que marchar. Ha venido y se ha ido. Ha sido un toca y vete total. Así que sin más, arrancamos. Y comentábamos, si el próximo 26 de abril, que este año cae en domingo, vamos a cumplir ya 10 años, una década, dos lustros del primer programa de Cienfuegos. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Con un programa especial, lunes 27 de abril, programa especial en el que queremos que el protagonismo lo tengáis vosotros, vosotras, nuestra comunidad de oyentes, que nos contéis, que nos preguntéis. Lo vamos a explicar en web y redes, a ver si hagamos un formulario para hacerlo más fácil, pero tenemos ese email, esos mensajes privados abiertos para que nos enviéis en texto, en audio, cuestiones que queréis que contemos en ese programa. Entre las que elijamos, sorteo de camiseta de Cienfuegos, de la talla que necesites. Porque a ver, es que 10 años pues no se cumplen todos los años. Hay años que se cumplen 9, 11... Y bueno, bueno, estamos otra vez, empezamos el programa con una celebración. Ojalá pudiera ser sección fija, ¿no? Volver a abrir el programa con buenas noticias. En este caso no celebramos ni haber tenido unas breves vacaciones de 4 días, ni este 10º aniversario. Este lunes 6 de abril tenemos otra celebración. Desde Granada nos llega la noticia de que Radio Almaina, una de nuestras casas de acogida radiofónica, ha ganado su juicio a la Junta de Andalucía. Leemos un fragmento del comunicado de su web y os comunicamos también que este día 7 tendrán rueda de prensa para explicar más. También en su web, radioalmaina.org, han subido una entrevista con su abogada que lo explica todo bastante mejor. Pero lo resumimos. Por fin nos ha llegado la sentencia y la audiencia nos ha dado la razón. Hemos ganado. La Junta de Andalucía utilizó retorcidamente, digamos, las herramientas de la ley para intentar censurarnos. Se nos negó el derecho a tener una licencia de emisión cumpliendo todos los requisitos por nuestra parte. Es cierto que hasta el día 4 de mayo la sentencia no es firme. La Junta de Andalucía puede recurrir en casación, pero teniendo en cuenta la claridad de la sentencia y el argumentario que el tribunal hace, incluso aunque la Junta decidiera recurrirlo, posiblemente ni siquiera se lo admitieran a trámite por la evidencia de los hechos. Así que hay que esperar con los dedos cruzados hasta el día 4 de mayo, pero tenemos un 99% largo de posibilidades de que la sentencia termine siendo firme y la licencia de emisión se nos tenga que conceder. Desde Radio Almaina queremos agradecer a nuestra abogada Marisa Dávila, a la gente de Radio Topo de Zaragoza, el resto de Radios Libres y a todas las personas que integran los colectivos sociales de Granada, que han estado apoyándonos tanto moral como económicamente durante estos más de 2 años de procesos legales, para que nos reconocieran un derecho que nos pertenecía. Te animamos a los colectivos a integrarse en la radio, haciendo programas propios, siguiendo dando difusión, puesto que ahora el altavoz está más firme que nunca. Por todo eso, os animamos a acompañarnos en la Puerta de Andalucía, en Plaza Nueva, el próximo 7 de abril a las 13 horas, donde realizaremos una rueda de prensa para hacer público que Radio Almaina no se calla. Y para celebrarlo, nos vamos a ir virtualmente a través de la música a Granada, con un estilo que quizá se sale un poco de lo habitual de lo que ponemos en Cienfuegos, que es lo habitual en Cienfuegos, también te diré, pero es buena ocasión para volver a traer por aquí a nuestro amigo Richard Dudansky, a quien entrevistamos hace ya casi 30 programas en el 293, en el que fue uno de los programas más currados, más especiales, con más trabajo detrás de Cienfuegos en estos 10 años. Así que te lo recomendamos. Si aún no tuviste ocasión de escucharlo, escúchalo porque tiene cositas. Y vamos a abrir este programa con uno de los muchísimos proyectos musicales en que ha estado embarcado este británico de nacimiento granadino de adopción hace muchísimos años, Richard Dudansky. Richard Dudansky es parte del grupo del proyecto Time on Dog and the Dicots. En su disco Granada Sessions encontramos una adaptación de un poema de Federico García Lorca, el granaíno universal. El poema en cuestión es Casida del herido por el agua. Casida, por cierto, es el tipo de verso que vamos a escuchar. Es una composición poética arábiga, también persa, monorrima de asuntos variados y con un número indeterminado de versos. Y estos atrevieron a llevarlo a la música, Time on Dog and the Dacoits. pozo quiero morir mi muerte. A bocanadas quiero llenar mi corazón de musgo para ver al herido por el agua. What a fury of love, what a wounding ash, such nocturnal murmurs, such white death. The deserts of light were crumbling, the sands of dawn. The boy was alone, the city asleep, in his throat a water spout out of his weeds. Wards off a hungry owl guide, the boy and his agony face to face. Quiero subir, quiero bajar, quiero subir, quiero bajar para ver al herido. No, no estás en Radio 3, estás en Radio Sata, estás con Cienfuegos, Política y Rock. Particular grupo este combo en el que se juntó Richard Dudansky con varios de los músicos de Lagartija Nick y con Time on Dog, que es un multiinstrumentista, que en este disco sobre todo violinista, que tocó con los Clash y fue parte de los Mezcaleros, el último proyecto en el que estuvo embarcado Joe Strummer. Como ya os contamos todo ello en aquel programa 293. Porque hoy va a haber muchas autocitas continuas, como si fuéramos nuevos ministros del gobierno de España, autocitando nuestros propios trabajos, cosa que si se hace bien no es autoplagio, es autocitarte, ¿vale? Pues lo vamos a aprovechar para quitarnos algunos asuntos pendientes, canciones, textos y hacer, en definitiva, varios refritos de temas que se quedaron fuera en programas anteriores por motivos de tiempo, porque no encajaban con el resto de temas tratados en el programa en cuestión, o también, pues lo dicho, vamos a reciclar, a hacer refritos de algunos textos ya tratados, y entre medias a lo mejor, sí, a lo mejor si metemos alguna cosita nueva. Por ejemplo, como uno de los casos de algo que se había quedado ahí guardado, lleva esperando desde antes de empezar la décima temporada, allá por septiembre, en el programa 297, una canción que entonces, final del verano, estaba de actualidad y ahora, pues, creo que sí, que sigue estándolo. Turista, Wet Iguanas. su pasatiempo. Madrid, febrero, quemado con gafas de sol. Las 15, borracho, de lado, sin voz. Tributante en Silvania, pero vive en diagonal. Mis amigos parten piso y van en burro a trabajar. Los manos al corazón, mi escalera. Somos la aguja en un pajar de rubios que no se ponen crema solar. Y ya me voy, no te quiero molestar. Te cura desde el sofá. Turista, vete ya. Wet Iguanas, Turista. Y no sabemos de ellos más que vienen de Barcelona y que nos saltaron de casualidad allá a finales del verano. Un verano que parece que está llegando. No me fío, yo no guardo el abrigo. Y en esta canción pues nos dicen una serie de verdades incómodas, porque cuando viajamos, tú, yo, aquel de allá, somos también turistas. Por mucho que nos guste a veces vestirnos de viajeros, de que la experiencia es distinta, mira, al final te estás desplazando a un sitio que no es donde vives, con lo cual tu presencia genera cambios para la persona que reside. Que, bueno, pues ahí está. Y el gran problema, por supuesto, es cuando sucede en masa. Viajeros ha habido toda la vida. Turismo como tal es otra industria que es más propia del siglo XX, pero viajeros ha habido absolutamente siempre. Claro, ¿qué haces contra esto? ¿Dejas de viajar? ¿Te quedas en casa? Uf. Y luego el teletrabajo. Menciona el teletrabajo. Menciona estos nómadas digitales, ¿no? Es un concepto que sé que este sí que es absolutamente moderno, ¿no? Cuando teletrabajamos, en muchos trabajos, yo soy el primero, yo teletrabajo, es una mejora sustancial de tus condiciones, de tu día a día. Tiene algunos inconvenientes, pero lo pones en una balanza, ¿no? Y es mejor teletrabajar que no teletrabajar en determinados sectores, por supuestísimo. Pero cuando lo hacemos, afectamos al entorno de una manera distinta que cuando trabajamos presencialmente. Encarecer determinadas zonas en determinados sitios, en lo que mucha gente prefiere quedarse allí teletrabajando porque se vive bien, pero no sé qué, es una de esas consecuencias. Eso sucede y no solo lo hacen los guiris. El ejército de rubios que nos echan crema solar que comentaban en la canción los Wet Iguanas, ¿no? Y luego, pues, venimos, como hemos mencionado al principio, de unas pequeñas vacaciones cortitas, pero que, como lo son, con día arriba, día abajo, para todo el estado, pues al final estamos tan hasta las narices que la gente, muchos intentamos salir. Es una barbaridad. 10 millones de desplazamientos en un margen de 4 o 6 días es una absoluta barbaridad. Es una idea de olla, no tiene sentido y es lo justo lo sostenible. Pero todos decimos, para una vez que tengo días, si puedo, me muevo. Y eso es lo que hemos hecho. Ha habido mucho turista y en mi caso, sí, pero no. ¿He sido viajero? Bueno, he viajado, pero he ido a Cuenca, capital y provincia, donde tengo familia y amigos, lo que me ha permitido gastar menos, no encarecer, porque no he gastado en alojamiento, que últimamente es la gran ida de olla. Pero genera efecto, claro, he generado efecto. He gastado en comer, en beber, en meter el coche en un parking que estaba a reventar, porque no iba a ir en transporte público, porque me complicaba luego los desplazamientos por la provincia, etcétera, etcétera. ¿Y en Cuenca Capital qué he visto? Pues algo ya se me ha contado otras veces, ya esto no es novedoso, estamos reciclando. La procesión de las turbas, tan conocida en su día como la procesión de los borrachos, incluso se llega a llamar procesión de los punkis, oficialmente procesión del camino al Calvario, una procesión que recorre la ciudad de Cuenca desde la iglesia del Salvador en la parte antigua, desde muy, muy, muy temprano el viernes, antes de amanecer, y con esta excusa la ciudad no duerme en toda la madrugada. Bueno, como ya le he contado, me da un poco de pereza volver a contar, aunque sí te diré que genera un ambiente muy, muy, muy surrealista esta procesión en particular, porque eso de las turbas representan a los que insultaban a Cristo cuando iba hacia la cruz, cuando iba con la cruz en brazos para subir a que le mataran, ¿no? El entretenimiento antiguo, y por lo cual dicen que la gente era tan devota que no podía insultar a la estatua de madera y se emborrachaban. Ahora la gente se emborracha y la lían. Es un ambiente bastante absurdo entre los más beatos, los menos beatos, todos juntos, todos mezclados. Sí diré, juzgando por las redes sociales, que son muy engañosas, son burbujas, tengo sensación de que este año ha habido más postureo que otros anteriores en redes sociales con el tema procesiones. Que también hemos podido disfrutar de mucho capillita de izquierdas dándonos una turra no solicitada al respecto de por qué participa en las procesiones, por qué no se puede ser incluso ateo y participar en ellas, dando la barrila como si se sintieran culpables. ¿Qué quieres que te diga? Si tienes cargo de conciencia, pues te confiesas, que es lo que tocan estas cosas, pero no des la turra, no nos hagas mártires. O también hay otra propuesta que hacemos algunos. Te haces un programa de radio. Hazte un podcast, que le dicen a la peña, ¿no? Pues te haces un programa de radio, pero no seas turras, por favor. Sí diré que hay una cosa que me da un poco de rabia en esto, ¿no? Entre tanto capillita, los que muchos más y más orgullosos con sus togas y sus rollos, es fácil, entre comillas, participar en las procesiones grandes, las que más salen en la tele pública o privada. Es impresionante el acaparamiento absoluto del espacio público y el espacio comunicacional que ha tenido este año la Semana Santa Católica, ¿no? Es muy fácil ir a las grandes procesiones, que esas que salen en todas las redes sociales, que nadie se quiere perder, las que reciben las visitas de los políticos, incluso de otras regiones, de los medios. Pero también he tenido ocasión, por esto de que está en algún sitio más pequeño, procesiones donde prácticamente, y sin prácticamente, rogaban algún brazo, rogaban ayuda para poder sacar las imágenes, incluso aunque algunas fueran con ruedas, porque solo la gente del pueblo no podía. Aquí veías que no se ponían chulitos, no se ponían chulitos con condiciones de que es que la tradición dice que solo pueden sacarlo determinadas personas, solo los quintos, solo la gente nacida en el pueblo, no las mujeres, no, aquí no se pueden poner chulos, no, como los meapilas de Sagunto y otras muchas órdenes, no. Y con esto yo creo que solo les deseo que ya sé, que se pase la moda, que se pase el postureo, que se pase el darse golpecitos de pecho, o que triunfen los evangelistas estos que piensan que esto de sacar representaciones de los santos es idolatría, y que vuelvan a tener que estar rogando costaleros, porque ay, es que se pierde la tradición, hay que penita, vamos a dejar que se pierda la tradición, cuando en muchos sitios ahora se están poniendo chulos y diciendo, ah, no, no es que la tradición es así y es exclusiva para nosotros, ¿no? Buen momento ahora para recuperar una canción que se nos quedó fuera en el programa 318, el día que hablamos de religión, de espiritualidad. Nos vamos a ir a Andalucía para decir, pues mira, fíjate, ojalá existiera Dios. Violadores y con los cabos donde los menores, que aquí en la tierra, bendito Dios, son tu falsa representación, que acabará con los sicarios, uniformados mercenarios, que obedecen por dinero, machacará su propio pueblo. Ojalá existiera Dios. Ojalá existiera Dios y que enviara desde el cielo una terrible maldición. Pero lo siento, compañero, pues no existe tal Dios. Y a los que estamos jodidos en la tierra, solo nos queda la revolución. ¡Lee, lucha, organízate, estudia, trabaja, culturízate! Ojalá existiera Dios, el Noi del Sucre, el proyecto musical, proyecto personal con varios nombres artísticos de Lorenzo Morales, cabeza visible de este grupo, el Noi del Sucre, antes de Los Muertos de Cristo. Como digo, dos proyectos muy, muy, muy personales, incluso personalistas podríamos decir, y que en lo musical, la temática, la estética, tanto el Noi del Sucre, Los Muertos de Cristo eran prácticamente lo mismo. Ya hablamos en pasado, eran, porque el Noi del Sucre hizo gira de despedida que terminó hará un par de meses, ya casi tres, con bastantes paradas, por cierto, en Latinoamérica, donde casi ha tenido más tirón que aquí, y porque por aquí fue más gira de salas, no especialmente grandes, con la excepción, si no me equivoco, de un festival, el Festival Pinto Rock, donde fue precisamente el último concierto de esa gira, que es un festival que, sin ser un soviet musical, ¿no?, sin ser un festival específicamente político, sí es algo más alternativo, no es el Viña Rock, nos entendemos, ¿no? Va a seguir haciendo cosas, Lorenzo Morales lo explica en sus redes sociales, pero de momento no se pone fechas, no pone nombres de proyecto, no sabemos nada más que va a parar un tiempecito con esto de la música, con los proyectos, primero Los Muertos de Cristo, después el Noi del Sucre. Una trayectoria muy, muy, muy curiosa, porque ha sido muy fiel al lema de varios de los discos de A mi manera, ha hecho las cosas como ha querido. Ha autoeditado el material discográfico, un material discográfico que llegó un momento que era muy poco convencional, en el sentido, por ejemplo, que muchas de las ediciones iban con... eran librodiscos, iban con cómics, lo ha hecho además con su propio sello discográfico, Odisea Records, desde hace ya muchos, muchos años funcionando con Odisea Records. Antes eran pocos los grupos que se animaban a hacerlo así, ahora es más común porque es, entre comillas, más sencillo y muy pocas discográficas apuestan por nadie. Él lleva mucho tiempo apostando por esto. Eso sí, en su día, en solitario... En su día lo ha hecho con algunos... Odisea Records coeditó los discos con algunos sellos, en la parte con Los Muertos de Cristo lo hizo con alguno de los sellos alternativos con Potential Hardcore, pero últimamente lo hacía todo en solitario con Odisea Records. Y a la hora del directo, a la hora de lo que es quizá lo más importante hoy en día para los grupos, se le veía poquito, incluso en la época en la que se montaban muchos conciertos de punk, muchos conciertos a estos grupos claramente políticos, claramente panfleteros, en los centros sociales ocupados o no ocupados, se dejaba ver poquito. Él se guisaba y él se comía sus conciertos. No era ni siquiera habitual verle en conciertos del sindicato CNT, en la que militaba, y tengo entendido que sigue militando sin problema alguno. No era habitual en conciertos políticos, sino que los conciertos eran cuando él quería y como él quería. Sí es verdad que la puesta en escena de Los Muertos de Cristo, y luego más sobre todo con el Noi del Sucre, era una puesta en escena que necesitaba bastante teatro, bastante escenario, más o menos controlado, unas exigencias que quizá muchas veces las salas más pequeñas y los centros sociales pues no cumplen o no cumplían. Tuvo también una pequeña entrada tímida al circuito festivalero en la anterior burbuja de festivales de rock que hubo en los principios de los 2000, pero su discurso contra el negocio de la música, y cuando digo su discurso específicamente, hizo uno en el Derrame Rock asturiano, le cerró bastantes puertas en ese sentido, pero también te diré, tengo la sensación de que le dio un poco igual, que lo hizo a sabiendas, porque no se terminaba de sentir cómodo en estos escenarios en los que igual te tocaba los delincuentes, que Sociedad Alcohólica, que un grupo militante como podía ser Los Muertos de Cristo. El nombre de Los Muertos de Cristo lo explicaba en su momento que era un recuerdo de los millones de personas asesinadas en nombre de la religión, en este caso la religión cristiana, aunque fíjate que yo siempre lo interpreté más como un insulto, como una maldición, ¿no? Como cuando decimos, me cago en tus muertos, pues quitándole el me cago ahí, tus muertos, los muertos de Cristo, los muertos de tu madre, ¿no? Pues eso, los muertos del tío este. Los Muertos de Cristo. Yo lo interpretaba así, pero parece que no era una referencia. Pero sea así, es un nombre que quizá asustaba un poquito, quedaba más macarra, con lo cual el Noi del Sucre, siendo un nombre claramente político, ¿no? Pues no daba tanto miedo. Y ya desde los primeros discos de Los Muertos de Cristo, la crítica a la religión siempre fue algo que estaba muy, muy, muy presente, con bastante ironía y saña en la crítica a los beatos andaluces, que son los reyes del beatismo, mucha saña con las procesiones de Semana Santa, y recordamos himnos como el mítico y legendario Mata Rociero y Salvarás Doñana, también Aleluya, Gloria al Señor, incluso cómo alcogía esa retórica tan propia del anarquismo del siglo XIX, que parecían tan predicadores, apelando tanto a ese mundo ideal que iba a llegar mañana gracias al sacrificio de la clase obrera, pues le salían canciones libertarias con un tono un tanto mesiánico, ¿no? Como esperando el milagro, como por supuesto ese cualquier noche puede salir el sol. Me dirás qué cosa más más esperando un milagro que hay, ¿no? Y sabemos que no. Quien lleva ya la friolera de 10 años sin ver salir el sol es Manolo Tena. El 4 de abril de 2016, hace 10 añitos, nos desayunábamos con la noticia de su fallecimiento a un joven, 65 años, a consecuencia, según leo en la prensa del momento, de un cáncer de hígado que no se quiso tratar. Apenas un año antes había reconocido un documental, lo publicaba en El Mundo, que para mí la adicción es una enfermedad y yo tengo una enfermedad, soy un adicto. Pero en esta sociedad no se reconoce como una enfermedad. Se reconoce la diabetes, el cáncer, pues es lo mismo. La adicción es una enfermedad obsesiva, compulsiva, que te lleva a meterte aunque sepas que te estás matando. Joder, pues una claridad tremenda a decirlo. Y precisamente sobre eso, sobre meterse. En este caso, Heroína va una de las canciones que compuso para uno de sus grupos de los años 80, Alarma, que fue junto a Cucharada, otro de los grupos en los que estuvo, pues uno de los grupos coetáneos de bandas de rock de la época en Madrid, de bandas de rock como por ejemplo esta sí nos ha llegado bastante más, porque era más rock del nuestro, como Leño. Y entre otros, con Rosendo grabó el Drogas, la versión que vamos a poner ahora en directo de Frío, esa canción de Alarma, ahora que se cumplen 10 años de la muerte de Manolo Tena. Frío. Frío. Siempre alarma, siempre Manolo. Manolo Tena, 10 años ya de su fallecimiento. Sabemos que esta canción, interpretada por el Drogas, junto con Fito, con Tarque y con Rosendo, mencionado Rosendo, la hemos puesto más veces. O eso creo. No logro encontrar en qué programa fue, con lo cual no sé si sería un refrito o no. Esta versión en concreto es del disco de precisamente hace 10 años, 2016, el disco en directo Un Día Nada Más, grabado por el Drogas, cuando empezó a darle ya bombo de verdad a su carrera en solitario. En este disco, en este directo grabado en la Ciudadela de Pamplona, pues interpreta varias canciones de varios de los proyectos musicales que ha tenido. De Barricada, por supuesto, pero no solo, también de La Venganza de la Abuela, o como en este caso de Charrena. Charrena, que significa en euskera lo peor, es un grupo que se hizo de manera paralela a Barricada en el año 91-92, y en el primer disco ya tenían esta versión de Alarma, pero en aquella primera etapa Charrena no pudieron tener demasiada continuidad porque Barricada pues lo comía todo. Barricada movía mucho, muchísimo, en aquellos primeros años 90, últimos años 80, con lo cual pues no tenía mucho hueco. Con el tiempo ya pudo ir dedicándole un poquito más de tiempo y decidió retomarlo en 2011 con otros músicos, y estamos llegando ya a la época en la que el Drogas Enrique Villarreal salió de Barricada, no sé, en polémica que se hubiera solucionado, con lo que parece visto pasado el tiempo, pues comunicándose de manera interna bien, porque el resto de miembros de Barricada habituales alegaron, para no contar con él en la gira y disco que se sacó por entonces, que creían que él estaba ahora centrado en Charrena y que no le apetecía seguir con Barricada, ¿no? El caso es que de la base de lo que fue ese regreso de Charrena en 2011, con los mismos músicos, comenzaron en 2012 a tocar con el nombre artístico de El Drogas, y Barricada se despedirían al año siguiente, en 2013. Y son cosas que me parecen que hace dos tardes. El Drogas con este nombre artístico me parece que es algo reciente, y joder, y también me parecía que Manolo Tena había muerto hace dos días, y no, 10 años, 10 añazos ya. Y bueno, esto lo relaciono todo con una pequeña batallita de un compañero de trabajo que tenía por aquel entonces. Aquel día estaba especialmente tristón y me comenta, pues es que se ha muerto un amigo. Bueno, tú que sabes de música, igual te suena. Pues ya te imaginas cuál era el amigo, ¿no?, de mi compañero de trabajo que había fallecido. Es curiosa la buena relación que tenía yo con este compañero, porque era un facha machista taurino de manual. Parecía sacado, te lo juro, de un manual de tópicos. Alguien que también había tenido problemas de adicciones. En su caso había tenido problemas de alcoholismo, que espero, deseo de todo corazón, además, que haya podido superar. El caso que me ha hecho pensar, mogollón, que haga ya 10 añazos de aquello. Él dejó de trabajar un tiempo después en aquella empresa, a mí ya me largaron y me paro a pensar hace ya 3 añazos. Ha pasado tanto y me sigue acordando de esta pequeña batallita cada vez que veo algo relativo a Manolo Tena. Y también me paro a pensar, claro, si Manolo Tena fallece el 4 de abril del 16, pues apenas quedan unas semanas para que me embarcara en esto que estaba escuchando, el nuevo programa de Radio Libre, un nuevo programa de Radio Libre en aquel momento dedicado a la música. Y me gusta ver cómo este programa sigue, pero hostia, no siguen tantísimas de las cosas que hace una década parecían lógicas e inmutables, ¿no? El caso es que si me parece una burrada que de esto, de la muerte de Manolo Tena, de estas cosas que me recuerdan relativas al trabajo, que hayan pasado 10 años, joder, pues los 30 años que se cumplen hoy, 6 de abril, del sabotaje a las obras del Pantano de Itoiz, precisamente en Navarra, como los Charrena, tela, 30 años, cuánta música ha inspirado aquella valiente acción del colectivo de solidarios con Itoiz. Y como en otros programas ya hemos puesto algunas de las canciones obvias de relativas a este sabotaje, a esta acción, mejor que sabotaje, contra el Pantano de Itoiz, la canción, la versión de Itoiz y Toez, S.A., que es versión de los franceses Ain't My Loss, lo comentábamos en el programa 317 hablando de ese disco y versiones. También hemos puesto, por supuestísimo, el Rotaflesa Garrásica de Sutagar. Pues hoy vamos a ir con otra de las canciones que inspiraron este corte de los cables de la presa de Itoiz, antes de pasar, por supuesto, a contaros. Cambiamos radicalmente de tercio en lo musical, con bastante tralla de un estilo que ya casi no se toca. Econ, Eco Sabotaya. We'll be right back. Ecosabotaya. De con lo primero que me viene a la cabeza es que, joder, cómo me bajó el pedo cuando pusieron los cañones de fuego en la Riviera, cuando fueron los teloneros de SEA en diciembre del 98. Ese mítico concierto donde grabaron el disco, el directo, el de que, como hoy estamos hablando de muchas cosas que no hemos hablado, ya os ha hablado en la radio y en el libro La Mecha. Lo segundo que me acuerdo siempre de Econ, sobre todo cuando veo la portada del disco, cuando veo el logotipo, que tenía una camiseta de ellos, Larra, el anterior cantante de LSM por aquella época. Y lo tercero, ya os he comentado algo antes de ponerle, ese estilo de música de metal, rap, techno en euskera, con estos coros femeninos, se puso muy de moda por entonces, incluso algunos grupos que han tenido más trayectoria sonaron así en un momento dado o similar. Berricharra, que Chayak, tienen algunas canciones que suenan similares a esto. Pero este estilo en general, y Econ en particular, tengo sensación, corregidme si me equivoco, de que se quedaron ahí un poco en el sueño de los justos, que les ha pasado, que se han quedado con esa etiqueta tan de puta mierda que es, como grupos de culto. Econ, este grupo de culto, cantaba en la canción que acabamos de escuchar, Ecosabotaya, traduciendo del euskera, cortados los cables de la destrucción, a salvo la naturaleza, a salvo la madre tierra. Solidario, toma de ejemplo los actos de valentía. Y la Rotaflex. La Rotaflex, ¿qué es? ¿Qué es la Rotaflex? Un tipo de sierra. De sierra mecánica. Grandota, potente. Leemos, hacemos refrito del libro La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1, editado por Ovejas Negras allá por 2021. El Detoys era un macroproyecto democrático y de bien, como los también discutidísimos proyectos hidráulicos de Zuera en Aragón o la culminación de Riaño en León. Su construcción obedecía a dos necesidades fundamentales: abastecer el regadío del sur de la Comunidad Foral Navarra dentro del otro gran megaproyecto del Canal de Navarra y de agua potable a los núcleos urbanos, especialmente Pamplona, aunque la capital se enganchó a esta red de distribución muchos años después del final de las obras. Para todo esto se embalsa el cauce del río Irati entre los valles de Arce y Lónguida y toma el nombre de uno de los pueblos que inunda, con la tremenda ironía de que Itoitz en euskera significa ahogado. Además de ahogar valles y poblaciones y por tanto cambiar el uso tradicional de las tierras con toda la imposición que eso supone, desde el principio se observó que construir este pantano afectaba muy seriamente al medio ambiente. Por todo esto no es de extrañar que siendo el pantano todavía un proyecto en 1985 se constituyera la coordinadora de Itoiz para luchar contra su construcción. Lucha ciudadana pacífica en varios frentes, muy hijos además de su época. Manifestaciones, acampadas, visibilización del problema, acción política y, por supuesto, acción en los tribunales. Pese a todo ello, en 1994 comenzaron las obras, y aunque el Frente Judicial logró una pequeña victoria cuando en septiembre del 95 la Audiencia Nacional dictó la paralización cautelar de las mismas para revisar la licencia de altura que podía alcanzar el recrecimiento de las aguas para no afectar a las zonas de especial protección de aves, estas obras siguieron. Y entonces llegaron solidarios con Itoiz, con arroba en su nombre original, como se llevaba en los años 90 para el tema del lenguaje inclusivo. En su página web, que continúa activa en el servidor alternativo sindominio.net, en un extraño caso de arqueología digital, el propio colectivo que cortó esos cables explica que en febrero de 1995, y cuando las obras del pantano Itoiz llevaban ya más de un año y medio, nace el colectivo Solidarios con Itoiz, para cubrir un nuevo frente de lucha. El de la acción directa, pública y no violenta, dentro de una estrategia de desobediencia civil en defensa de la tierra. Nuestro objetivo primordial ha sido la paralización de las obras de construcción del pantano de Itoiz. Unas cuantas veces lo hemos conseguido, desde unos minutos, horas, días, incluso un año mediante la acción del corte de cables. La acción del corte de cables recibió un gran apoyo popular por su combinación de contundencia, no violencia y por la manera pública y documentada de hacerla. El grupo de 8 solidarios que llevó a cabo la sonada acción estuvo acompañado cuando rompieron el silencio de la noche con el ruido de la Rotaflex de un selecto grupo de periodistas y fotógrafos a quienes los propios activistas habían trasladado hasta la presa de Itoiz, tal y como se cuenta en el diario Gara en un artículo que recordaba los 20 años de esta sonada acción en 2016. Poco después de las 7 de la mañana, nada más amanecer, se recordaba en esta crónica de Gara, firmada por Iñaki Vigor, los 8 activistas iban encapuchados y con buzos en los que habían puesto la inscripción de Construcciones Itoiz. Redujeron rápidamente al vigilante, tiraron lejos su pistola, pusieron en marcha unas sierras radiales que habían alquilado y en pocos minutos cortaron los cables de 500 metros de longitud que atravesaban la pared del embalse de lado a lado. Ante la atenta mirada de las cámaras de los periodistas invitados, inutilizaron esos 6 cables de gran grosor, utilizados para transportar el hormigón con el que se construía la presa. Sin ellos era imposible continuar la obra. De hecho, estuvo paralizada 9 meses, hasta que se colocaron nuevos cables para poder finalizar el gigantesco muro de 122 metros de altura, continuaba la crónica del periódico vasco. Y tras la acción, los 8 solidarios se desprendieron de sus capuchas, se tumbaron en el hormigón y se dejaron detener. En primera instancia por un grupo de vengativos guardias de seguridad privada, cabreados por la humillación que suponía que hubieran desarmado a su compañero para hacer algo de tal calibre. En la revista Ecologistas en Acción, Ecologista, el activista Julio Villanueva recuerda que le quitamos el arma al guarda que estaba allí y lo atamos para poder llevar a cabo la acción. Y como el guardia se desató y se cayó, se rompió la nariz y luego dijo que habíamos sido nosotros. Después llegó la Guardia Civil. Los periodistas presentes también sufrieron amenazas y se llevaron algún golpe, como recuerda el entonces periodista de Egin, Fermín Munarriz, en Ecologista. Fue una detención muy violenta. A nosotros también nos pusieron en el suelo y pudimos escuchar gritos de dolor. Pero supieron guardar las cintas y carretes para que, un par de días después, el corte de los cables de Itoiz fuera portada en la prensa escrita. Sí, un par de días después. Internet apenas era una cosa futurista que se usaba en las universidades y había que revelar las fotos. Y como se cuenta en el artículo del 20º aniversario de la acción en Gara, de hecho los periódicos tuvieron que esperar al domingo para publicar sus crónicas, porque el sábado de Semana Santa no hay ediciones. Otros tiempos. Tras la detención, el ruido mediático que se buscaba era el momento para la solidaridad con solidarios, en la calle y en la política. Que se compongan en relativo poco tiempo varias canciones de apoyo. La de Sociedad Alcohólica se publica el mismo 1996, la de Sutagar en 1997, la de Econ en 2000. Es un buen reflejo en la cultura popular de que hay algo más grande, de que hay una causa que ha cuajado. Hubo petición fiscal ejemplarizante de 19 años de cárcel, ruido mediático y criminalización, buscando dar penita con que habían dejado en el paro a 300 personas y con la constructora y el gobierno llorando con cifras infladas de pérdidas económicas, como se reconocería incluso en la sentencia judicial. Y por supuesto, no podía faltar un clásico básico, llamarles terroristas. Pero hay un detalle muy importante con respecto a este corte de cables que en el mencionado reportaje de Gara explica muy bien Julio Villanueva. Observarás que en ningún momento empleamos la palabra sabotaje para definir lo que pasó aquel amanecer del 6 de abril de 1996. Y es que no fue una acción clandestina, sino que se trató de una acción pública. Y por eso llevamos a un grupo de periodistas, para que fueran testigos de todo. Pudieron ver que fue una acción limpia y sin violencia. Y el testimonio de esos periodistas sirvió para hacer frente a la campaña de criminalización que desataron contra nosotros. Porque no hacían más que hablar de terroristas por aquí, terroristas por allá. En 1999 llegó la condena. 4 años y 10 meses de prisión, siendo especialmente castigada la inmovilización del guardia jurado, como delito probado de detención ilegal del vigilante, afirmaron en El País al informar sobre la sentencia. Además de varias multas. 3 solidarios pasaron por la cárcel, Julio Villanueva, Iñaki García Cos y Daniel Unciti. Otros de los solidarios participantes en la acción pasaron a la clandestinidad y estuvieron en busca y captura durante 8 años, hasta que los hechos prescribieron en 2007. No fueron años calladitos, como se cuenta en Ecologista. Hicieron una huelga de hambre desde la cárcel, se colgaron desde la cúpula del Vaticano, se subieron a la noria del Milenio de Londres y accedieron al Foro Mundial del Agua de La Haya. Las obras se paralizaron unos meses, pero no se cancelaron, pese a que el frente judicial también seguía abierto. En 2003, la Policía Foral Navarra desalojó las poblaciones que iban a inundarse y en 2004 ya se había ahogado Itoiz con el llenado de la presa. Villanueva, el último de los presos de Itoiz en salir de prisión, resumía en Gara esta triste pero ejemplar historia. Afirma que fue una derrota y una victoria a la vez. Perdimos, eso es verdad, pero ha merecido la pena. Itoiz era una cuestión de Estado y el poder decidió seguir adelante con este proyecto a la fuerza. Pero unos 120 proyectos similares a Itoiz fueron anulados en el Estado español. En el Ministerio se referían a él como el infierno de Itoiz. Nuestra acción y el trabajo de la coordinadora puso al Estado entre la espada y la pared. Tremenda historia, una historia, nuestra historia, que hoy como ayer, una derrota y una victoria a la vez. Derrota tras derrota. Teníamos ganas de poner a los Faber Pugna por aquí, la siguiente canción, ya hemos hablado mucho, sobre todo tras el reencuentro con uno de sus miembros en la misma barricada, pero menos ruidosa y un poco de casualidad, que hablando te das cuenta, hostia, tú y yo hemos coincidido en esto, porque hay cosas que cambian de forma, pero siguen ahí. Y nunca, nunca debemos desdeñar la música, el punk, como escuela de rebeldía. Tampoco fliparnos, aquí un bonito término medio podría estar bien. Continuamos con Faber Pugna. Derrota tras derrota. También eso de derrota tras derrota hasta la victoria final lo sacábamos en pancartas la demencia del Estudiantes en una época, en esto sí que cualquier tiempo pasado fue mejor, en la que se competía por títulos en la máxima categoría. Ahora está ahí a ver si se clasifica para luchar otra vez por el ascenso. Faber Pugna, los acabamos de escuchar, empezaron en 2005 cuando se disolvió Ardacho y la última referencia discográfica que he encontrado suya es de 2015. Y no tenía claro cuando hablaba con este compañero de si habíamos coincidido en algún sarao concreto o no, y sí, y sí. En 2008 le estuvimos tocando en una fiesta por la contrainformación organizada por Radio ELA y la revista Strase en ni más ni menos que un centro social ocupado en Guadalajara, el centro social ocupado El Nido, junto a los bilbaínos Undécimo Mandamiento y los locales Caudillo y Carrero, 2008 en octubre. Nos vamos a ir ahora a otro sitio pues que nos pilla a veces la sensación casi igual de apartado que Guadalajara. En este caso, Cerdeña, un grupo italiano con uno de tantos que me saltan en Spotify a base de escuchar grupos pues como Bull Brigade, ¿no? Un grupo que, por cierto, los Inarrestabili estuvieron de gira por la península ibérica, ¿hace cuándo? En 2016. Esto no es buscado, son absolutas casualidades a la hora de buscar datos. El caso es que hay cositas que siguen hoy como ayer. Inarrestabili, oggi come ieri. Ancora sento il vento, ancora brucio dentro. Il tempo lascia il segno, ma non avrò rimpianti. Ho fatto mille sbagli che rifarei domani. Non conto più i miei tagli, ma ancora vado avanti. Con le mie notti in bianco, bottiglie sull'asfalto. E ancora viva su quei muri la nostra canzone. Perché se questa storia non si può cancellare, è la diversità che ci ha resi più forti. Inarrestabili. Escuchando estas Cienfuegos 321, a puntito de cumplir los 10 años. Y bueno, estamos repasando cosas de programas anteriores, cosas que nos quedaron fuera. Quizá recuerdes que en verano tuvimos programas sobre Cuba, aprovechando que el recluta pensador, el guadianesco miembro más joven de la guerrilla, había podido visitar la isla. Es el programa 291, por si queréis echarle una escucha. Desde entonces, con algo que nos produce un dolor, ya esté incluso física, o Cuba vuelve a estar de actualidad. Cuba, su revolución y su siempre ejemplar pueblo. Para aquel programa sobre Cuba, el 291, se nos quedó fuera este texto y canción que hemos actualizado un poquito, pero tampoco demasiado, y que se sale en lo musical un poquito de los estilos que estábamos escuchando hoy, no tanto de cosas que escuchamos a veces. Pero una cosa que tenemos claro es que lo de la música cubana es una locura, la de cantidad de estilos, de artistas y de todo que hay. Pero a ver, allí tienes que saber que la gente escucha de todo. Hay trova cubana, hay salsa cubana, por supuesto, se toca, se practica, pero no es lo único. Allí les pasa, pues como aquí, aquí no todos escuchamos y hacemos flamenco. Allí también escuchan música comercial de lo que se lleva en todo el planeta. Y por supuesto, como en toda Latinoamérica, allí el reggaetón y la música urbana lo petan. Uno de los grupos más peculiares al respecto fueron Orisas, una original combinación de rap y música tradicional cubana que hace ya más de 25 años tuvo un grandísimo éxito comercial. Reconozco que me gustan mucho y que no les vi cuando tuve oportunidad de verles en un Derrame Rock, porque entonces yo era muy punky y a la par muy gilipollas y me quedé sin verlos y ya pues jamás les veré. Pero bueno, tampoco tengo mucho interés ahora, porque uno de sus miembros, Jotuel, ha tenido la evolución típica del cubano desclasado al que le va bien en el mundo del espectáculo. Y si los punkis a veces se convierten en los tontos útiles de los de siempre, por los artistas latinos que huelen las mieles del éxito de Miami, pues hazte cargo, ¿no? Comentamos hace ya muchos programas, ahora sí que hay que irse bastante atrás, programa 76-2020, la polémica que tuvo Jotuel con la versión que hizo de Ojalá, de Silvio Rodríguez. La tituló Ojalá pase, pero la polémica la llevaron un poco el tema de los derechos de autor. Pero en realidad lo que había detrás era la crítica estaba haciendo a la política cubana y al uso que se hizo de esta canción, de este Ojalá pase, desde fuera de la isla. Después Jotuel hizo una canción, un documental llamado Patria y Vida, con una intención clara, declarada, de servir de banda sonora para los movimientos disidentes en el interior de la isla, ya lo decía, a calzón quitado. Y en 2022 sacó otra canción ultra comercial y simplona, aunque decían que con un supuesto mensaje político, o al menos así lo reflejaban los medios estos que nunca se meten en política, menos cuando se meten en política. Medios como los 40 principales o Megastar FM hablaban de Un Lambo en Varadero, canción que hizo, por supuesto, en la producción de la mano de la hija de Gloria y Emilio Estefan. Y en su estribillo, pues lo que dice es algo tan sencillo como: por eso quiero andar en un Lambo en Varadero, que todos mis panas hagan dinero, que soñar no dependa de un extranjero, de un fucking extranjero. Y en los titulares de los medios que he mencionado, pues perlitas como que cuando haya un Lamborghini en Varadero será porque hay una Cuba libre donde los panas pueden hacer dinero. Así, por arte de magia, imagino, como los Lambos que vemos en Haití, en República Dominicana, en México, en El Salvador, que son de los panas haciendo dinero. Y es que oigo estas cosas y no sé si es que es tonto o nos toma por tontos a los demás o que es demasiado listo, pero yo qué sé. El caso es que esto del Lambo nos pone como excusa para poner una curiosa canción de un grupo valenciano como son Malifeta, que han sonado por aquí a menudo y esta canción concreta todavía no. Tras el final de Zoo y de Pupiles, la pareja artística que formaron como entretenimiento, sobre todo durante la pandemia, la pareja también romántica de Arnau y Mireia, pues han ido un poco más con el grupo, con Malifeta. Han fichado varios excompañeros en Zoo para darle un toquecito más serio al grupo y la cosa suena así. Un combo que activa la bomba si comienza el mambo. Clara de alegría, yo te lo comando. Toda la charanga de arrere del bombo. Yo no tengo país, ni estad, ni nación. Jo tinc una llengua per xerrar i fer cançons. Quatre amics, hi haurà os i el cap en guerra. Sempre s'emparra, l'ànima gamberra. Vaig desparellant els calcetins. A la reina mora li regue els jardins. Tinc una mama que val mil potosins. Jo veig els gegants on tu veus els molins. Entre la malherba jo busco el somriure de la meua amiga que té els ullets de vidre. I arrencant incendis i bufa el ponent. Té els ullets de vidre i el cabell desobedient. Jo no tinc un lambo, però tinc un combo que activa la bomba si comença el mambo. Plora d'alegria, tot el meu comando, tota la charanga darrere del bombo. Jo no tinc país, ni estat, ni nació. Jo tinc una llengua per xerrar i fer cançons. Jo no tinc país, ni estat, ni nació. Entre la malherba jo busco el somriure de la meua amiga que té els ullets de vidre. I arrencant incendis i bufa el ponent. Té els ullets de vidre i el cabell desobedient. Jo no tinc un lambo, però tinc un combo que activa la bomba si comença el mambo. Plora d'alegria, tot el meu comando, tota la charanga darrere del bombo. Dels països valencians, som els murcians dels països catalans, tan impurs i tan mesclats, tan bonics i tan bastards. Som els andalusos dels països valencians, dels països catalans, tan impurs i tan mesclats, tan bonics i tan bastards. Bonita canción, esa apología, ¿no?, al mestizaje cultural y de lenguas y de todo, de Malifeta, del título Lambo. Hace, en este tiempo de julio, cuando dijimos originalmente que íbamos a poner esta canción ahora, a Malifeta le ha dado tiempo a, en efecto, ir más en serio. Han sacado disco y todo, Brega, que se titula Brega, 10 canciones con mucha producción, que hace que, para mí, pierdan en parte la gracia que tenía las cosas, pues cuando se aburrían Arnau y Mireia en la pandemia y grababan las canciones, la gracia es algo más natural, más espontáneo, y aquí se nota que hay mucho más trabajo, mucha más calidad. Las bases de Pollo, del que era DJ y productor de Zoo, que la verdad que es tremendo. Y bueno, eso le quita espontaneidad, pero le da otras cosas. Pero te diré también qué pasa con toda creación artística, ¿no? La segunda novela, con una expectativa, no sale como la primera, que te salió medio sola. Tampoco pasa con el segundo número de una revista. O incluso te diré con el programa 321 de un programa de radio que se va 10 años haciendo. Ya escucharéis en estos días algo del Cienfuegos número 1, de aquel de abril de 2016. Y me contáis si se echa de menos esa naturalidad o quizá preferimos la actual, ¿no? Con esa excusa de esos 10 años vamos a recuperar en estos días algunas de las canciones que sonaron en aquel primer programa, en aquella primera hoguera de abril de 2016. Y hoy vamos a hacerlo, inevitable, es que me parece absolutamente inevitable, con esta de Against Me, que ha habido ocasión de escuchar en más versiones en otros cuantos programas de estos más de 320 programas, ¿no? Looking for revolution. rigid our chest, but then the scene got too rigid. It was a mob mentality. They set their rifle sights on me. I was a teenage anarchist. Ahí yo fuera un anarquista adolescente, ¿no? Pues lo éramos, claro que sí. Against Me, que oficialmente no están separados, pero pararon cuando todo el tema COVID y no lo han retomado ni tiene mucha pinta. Alguna vez se ha dejado caer algunas entrevistas y demás. La cantante Laura Jane Grace sí ha seguido haciendo cosas en solitario, ha sacado disco, incluso por ahí leo que uno de los discos que ha sacado en teoría estaba compuesto para sacarlo con Against Me, pero no cuadró y dijo, mira, como tengo que cumplir contratos, pues lo saco aquí. Pero también leo cosas como que ha estado lidiando con una vida personal bastante complicada, que en algunas cosas roza la crónica en rosa, que no me apetece. Me apetece más hablar de que efectivamente esto sonó en el Cienfuegos número 1 en abril de 2016, porque sí, nosotros también fuimos unos Teenage Anarchists. Y aunque creo que la decepción no fue tan gorda con todo ese entorno anarquista como la de Laura, incomprendida por su condición de mujer trans en un entorno tan hostil como desgraciadamente lo podía ser entonces la escena punk californiana, aquellos años 90, pues al final sí hemos visto muchas cosas en todos los entornos políticos, contraculturales, no solo el anarquismo, pues que no nos gustan, que no nos gustaban. Hemos evolucionado, quizá para nuestros teenage anarchists, si nos vieran, dirían que hemos involucionado, pero también como en la canción We Want to Set the Wall on Fire, queremos ver, queremos hacer arder el mundo, ¿no? Lo queremos como si siguiéramos siendo jóvenes, pero entre medias tenemos una mala costumbre que es querer tener techo, querer comida, querer tener cultura, querer tener vicios y queremos pues pagárnoslo nosotros, nosotras, porque no es cosa de explotar a nadie ni que no nos lo pague papá, ¿no? El caso es que pienso en mi época de Teenage Anarchist y no se me olvida nunca la cara, el flasazo, que fue la primera vez que escuché esto. Y mira que veía el nombre del grupo y decía, esto va a ser una mierda, esto no. Pues esto, luego os cuento, esto me marcó. Yeah! Esto era El rostro del miedo de Puaj. ¿Cómo no va a tirar atrás el nombre de Puaj? Pero joder, qué grupazo era. En esta canción era la que abría el disco. Yo lo tuve en CD, también lo sacaron en cassette. Creo que años después debió haber reedición en vinilo, aunque esto lo digo con la boca pequeña. El disco ¿Quién pondrá fin a toda esta locura?, también conocido como el disco de los tiburones. Salieron los tiburones representando ya las grandes instituciones financieras. Un grupo político tremendo estos Puaj. Y con la tontería, hace ya 19 añazos que los Puaj se separaron. Se cumplieron el pasado mes de enero. El mes de enero dieron dos últimos conciertos que se grabaron en directo en su Valladolid natal, en la Sala Babylon, conciertos en los que tuvimos la oportunidad de estar. Y teniendo, ya que estamos hablando de batallitas de relativas a Cienfuegos, cuando se cumplieron los 10 años de ese concierto, pasaron por Cienfuegos. Entrevista telefónica con José, el que era su batería, donde recordamos, entre otras cosas, pues aquellas veces que les trajimos a tocar a Madrid, siempre a centros sociales. Aquí prácticamente siempre tocaron en centros sociales, salvo precisamente en esa gira de despedida en 2006-2007, que tocaron en la entonces Sala Caracol, la actual Villanos, y fue todo muy raro. Sonó muy bien, pero fue a la vez muy raro, ¿no? Es un grupo que, se debe decir, fue una gran influencia. Además, que les queríamos mogollón y debía ser recíproco, porque me sacaron en los agradecimientos del CD de despedida, en un CD en el que mi aportación fue ir al concierto. Con lo cual, pues guay. Ese CD de despedida. Y despedida, pues ya la que toca del programa, con otra canción de esas que se nos había quedado pendiente, se nos había quedado en el tintero, se había quedado ahí en los programas anteriores. El programa 317 fue de versiones improbables, y joder, más improbable que esta versión en la que se juntaron Fermín Muguruza, fijísimo el programa, y Peret, el rey de la rumba. Me cago en mi puta vida, ¿no? Mi padre todavía sigue flipando en colores con esta versión y ya tiene sus 20 y pico. Así que bueno, si se juntan los dos maestros diciendo voy, voy, pues nosotros decimos me voy, me voy. Adeu, agur, nos escuchamos. Eso sí, te advertimos, en 2 semanas. Espero que te dé tiempo a echarnos un poquito de menos, porque en principio el lunes 13 de abril ahí sí que tenemos libranza, sí que tenemos vacaciones. Nos vamos con Peret, con Fermín Muguruza. Y espera un momento, y espera un momento, y espera un momento, y espera un momento, un momento, espera, espera que vengo, espera que vengo, y espera que vengo, y espera que vengo, que cuando me va a pagar, me pregunta el panadero, y yo le digo, que cuando tenga dinero, voy, voy, echaron un ebat, voy, voy, echaron un ebat, voy, voy, echaron un ebat, voy, voy, echaron un ebat, a un ebat, echaron, echaron un ebat, voy, voy, echaron. Bye. ¿Cansado del estrés, del tráfico, de las malas noticias y de no encontrar nada decente en la radio? Ha llegado Radio Sata, el único medicamento que se escucha. Radio Sata ayuda a mejorar el ánimo, reduce el aburrimiento y puede provocar sonrisas inesperadas. Escucha Radio Sata, la radio de Pinto que sienta bien. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.